en Super 8. Hola a todos, bienvenidos a En Super 8. Bienvenidos a nuestra humilde morada en Super 8. Va a hablar todo el rato así. No, esto no, no, no. No voy a hablar, voy a hablar normal porque si no el programa nos va a durar 4 horas. Bueno, bienvenidos de nuevo. Ya estamos otra vez aquí y esta vez, como habréis podido apreciar por la ambientación, pues es un programa especial, es Halloween. Y tenemos calabazas, tenemos telarañas de atrezo por todo el estudio. Sí, sí, de atrezo. Como que no llevan meses ahí. He dicho atrezo. Tenemos también una extraña niebla. ¿Por qué tenemos una extraña niebla? Ah, es por el hielo seco. ¿Qué hielo? El de los cubatas que me estoy tomando. No veo un pimiento, tenía que hacerse tantos cubatas. Hombre, vistos los programas anteriores, pues sí. Hombre, mirándolo así, pues póngame a mi otro, anda. Marchando. Bueno, aquí mientras el coctelero hace de todo menos su trabajo, vamos a seguir con el programa, que viene calentito. Y es que la película de hoy también es especial, es It. Sí, sí, sí, que acojona, sí. No, es que me he cortado al partir los limones. Animalito, en fin. Bueno, pues eso, que hoy vamos a hablar de It, esa película que arruinó el negocio a tantos y tantos circos y que traumatizó tantas infancias con ese payaso tan simpático. ¿Sabía usted que en Usamérica hicieron un estudio psicológico sobre la gente que había visto la película? Y decía que la mayoría de la gente que la vio, pues años más tarde sentía rechazo hacia los payasos, incluso que experimentaba terror cada vez que veía un payaso. Con lo majos que son. Sí, sí, qué tranquilizador, ¿eh? Un adulto con la cara pintada, vestido de payaso y repartiendo caramelos a los niños. Que usted no tuvo infancia, está muerto por dentro. Bueno, en fin, que pasando. Vamos a seguir con la película. Pero bueno, antes de empezar, pues vamos a recordaros un poco las formas de contacto que tenéis. Si es que podéis vernos en nuestro blog, en super8.blogspot.com, que ahí están además todos los programas para bajar y los textos y demás. Y también estamos, si queréis mandarnos algún mensajito, pues también estamos en Twitter con @ensuper8. O si preferís, os es más cómodo, pues podéis enviarnos un mail a nuestra dirección de correo electrónico a ensuper8@gmail.com. Recordad que en Super 8 es todo con letras. Bueno, al lío, que esta peli tiene muchas cosas, un reparto gigante y además se basa en un tochaco de libro, así que... ¡Vamos, vámonos, vamos a empezar! Para el sumario de hoy iremos primero con la ficha de la película, como siempre, para ponernos un poco en situación. Luego pasaremos de puntillas por la carrera del director y a continuación nos meteremos con el reparto. Luego pasaremos al argumento y a su relación con el libro y demás. Luego tenemos la sección de curiosidades y para terminar la nota y la despedida. De la película. Y la película del programa de hoy es It, titulada Eso en España. Es una miniserie para televisión de 1990. De hecho, hay bastantes adaptaciones de libros de Stephen King que siguen este formato. Luego daremos un pequeño repaso. It se encuadra dentro del género de horror, misterio y si tienes menos de 12 años, pues también se encuadra dentro del género de te voy a joder la infancia. Su director es Tommy Lee Wallace, el guión corre a cargo también de Tommy Lee Wallace y Lawrence Cohen y está basada, como hemos dicho, en una novela de 1986 de Stephen King titulada It. Distribuyó en su posterior edición a vídeo la Warner y la música corre a cargo de Richard Bellis. El presupuesto fue de 12 millones de dólares, una cantidad bastante grande. Para tratarse de una serie para televisión y no de una película, es una cantidad bastante importante. Y bueno, destacar que cuando la cadena televisiva ABC, que es quien la produjo, pues programó IT, consiguió un récord de audiencia. Fue un exitazo. Un exitazo, además, que provocó que se adaptaran más obras de Stephen King a este formato de miniserie. Y es que, además, a King también le interesa mucho este formato. Primero, porque la televisión permite que adapte obras más extensas. ¿Que son todas? Bueno, la verdad es que sí. La verdad es que todas las obras de Stephen King son extensas. Siempre escribe unos tochacos. Y en segundo lugar, porque así podía llegar a más cantidad de público. Así todo, pues grandes novelas de Stephen King han sido adaptadas a este formato de miniseries de 2, 3, 4 capítulos y sobre todo han sido en los 90, a raíz del gran éxito de IT. Y podemos encontrar, por ejemplo, adaptadas para televisión La Tormenta del Siglo, aunque esta fue directamente escrita para la televisión. De hecho, si leéis la novela veréis que tiene un formato de escaleta, de guión. También tenemos Apocalipsis, que quedó en una miniserie de 4 capítulos. Y luego tenemos dos adaptaciones del Misterio de Salem Slot, una en el 79 y otra en el 2004 con Rob Lowe. Incluso hay una readaptación del Resplandor en miniserie de 3 capítulos, y es que no es ningún secreto que a Stephen King no le gustó mucho la adaptación que hizo Kubrick en su película. Pues a nosotros lo que no nos gustó fue el doblaje de Verónica Forqué. Calle, calle, que aún tengo pesadillas. Que sepa que los dobladores los eligió Kubrick en cada país, ¿eh? Pero bueno, si os interesa aparte y no la habéis visto, pues se puede encontrar IT fácilmente en DVD por 6-8 eurillos y el libro anda sobre unos 10, el libro que tiene 1000 paginazas, ¿eh? Así que preparaos. Y ya le toca el turno al director, y el director de IT es Tommy Lee Wallace, pero bueno, viendo su carrera, pasando, porque es un director de medio pelo de películas de terror. Encima la mayoría de lo que ha dirigido era directo para televisión, y tenemos un reparto gigante, y el director este, aparte de IT, pues no ha hecho nada de nada. ¿Qué pasa, que no ha hecho los deberes? No, que se lo juro, mire la filmografía. Qué bien, ¿eh? Qué radiofónico todo. ¿Verdad? ¡Ostras, vaya truños! ¿Ve cómo se lo decía? Anda, vámonos con el reparto. Reparto. Bueno, ya hemos llegado al reparto, y es que el hecho de que se narre la infancia y la edad adulta de todo el grupo, que son nada más y nada menos que 7, pues 7 protagonistas en cada fase, pues hace que el número de actores pues sea gigántico, pantagruélico, monumental, impresionante. ¿Qué pasa, que se ha tragado un diccionario de sinónimos o qué? Casi, pero bueno, vamos a empezar. Rápido. De los actores que no digamos nada es porque al final pues no han tenido una carrera reseñable, o es que directamente no han tenido carreras en el cine, que los hay. Y el reparto empieza pues de niños, porque la película tiene dos fases, que es de niños y de adultos. Entonces vamos a empezar por el reparto de cuando son niños, y el reparto lo encabeza Jonathan Brandis, que hace de Bill Denbrough, Bill el Tartaja. Y Jonathan empezó haciendo anuncios desde pequeñito y también pequeñas colaboraciones en televisión, pero no fue hasta que tuvo 14 años cuando obtuvo su primer papel protagonista, haciendo el papel de Bastian en la segunda parte de La Historia Interminable. El papel en la primera parte pues lo interpretó Barrett Oliver, pero cuando se hizo ya la segunda, pues Barrett ya se había retirado de la interpretación, bastante joven. El mismo año, Jonathan fue elegido para uno de los papeles principales de IT. Posteriormente también apareció como sidekick de Chuck Norris. No diga Chuck, diga Dios. Pues eso, de Dios Norris. ¿Y eso de sidekick qué es? ¡Hola, amigos! Keko, frena, ya se lo cuento yo. Usted calladito, ahí sentado. ¿Por qué lo ha dejado entrar? Dios... Bueno, da igual. Un sidekick es al final pues como Robin para Batman, ¿lo pilla? Sí, sí. Bueno, pues vamos a seguir con Jonathan Brandis. Con 17 años encarnó al personaje con el que más se le identifica, el de Lucas Wolenzak, del de la serie Sequest, producida por Steven Spielberg. Y este papel le convirtió en ídolo de jovencitas y en carne de portada de la super pop. Tras ese éxito, su fama fue decayendo al acabar la serie y lo dejaron de contratar. Incluso sus escenas que filmó en la película de La Garda de los Hart en 2002 fueron borradas. Desgraciadamente, Jonathan en 2003, tras una larga depresión, se suicidó a la edad de 27 años. Aún después de su muerte, se estrenaron dos películas más en las que participó. Brandon Crane es el gordito Ben Hanscom y aparte de It, pues ha participado en varias series de televisión como personaje episódico y el más remarcable es en aquellos maravillosos años que participó en una veintena de episodios. Emily Perkins interpreta a Beverly Marsh. La actriz es conocida fundamentalmente por It y también por la saga Ginger Snap, otra saga de terror donde tenía un papel principal. A día de hoy sigue actuando, colaborando en distintas series de televisión y en alguna película. Pues podemos verla, por ejemplo, como la recepcionista Punky en Juno. Le toca el turno ya a Seth Green, que hace el papel de Richie Tozier. Y Seth es uno de los pocos componentes del grupo inicial de niños de It que ha tenido éxito de verdad, o al menos el que más éxito ha tenido, porque Seth lleva actuando desde que debutó con 10 añitos y seguro que os sonará a muchos por su papel en Buffy Cazavampiros como Oz, pero desde luego no es su único trabajo porque es bastante multitarea el chaval. También le hemos podido ver en Italian Job y también participa en otros proyectos, por ejemplo es el co-creador y guionista de Robot Chicken y también es la voz en versión original de Stewie Griffin, el de Padre de Familia. Recientemente se le ha podido ver en Duds junto a Giovanni Ribisi y también, aunque no estaba acreditado, hizo una pequeña aparición en la reciente Guardianes de la Galaxia, doblando a cierto pato. ¡Spoiler! ¡Calle, loco, que nadie se había enterado! Dios, en este programa los spoilers vienen con truenos. Bueno, Seth Green, aparte de toda esta trayectoria, igual a causa de ella, pues tiene un extraño idilio con los hombres lobo, ya desde It encima, donde lo que más le aterra a su personaje es precisamente un hombre lobo. Pero es que no se queda ahí, ya que participó también en algunos capítulos de Sequest junto con Jonathan Brandis, donde su personaje tenía precisamente ese nick, hombre lobo. Y como todos sabemos, pues en Buffy interpretaba también a un hombre lobo. Bueno, continuamos con el reparto con Adam Faraiz, que es Eddie Casprau, el más débil físicamente del grupo. También tenemos a Marlon Taylor, que da vida a Mike Hanlon cuando es jovencito. A Ben Heller, que es Stan Uris, el Boy Scout, y que encima esta fue su única película. Y también tenemos después en la banda de los villanos a Jared Blanchard, que es Henry Bowers. Y por supuesto, en la parte de los villanos no nos podemos dejar a Tim Curry, que interpreta a Pennywise, el payaso. Y a Tim Curry, pues todos le conocemos de vista porque le hemos visto en multitud de películas, como en The Rocky Horror Picture Show, donde se dio a conocer. No ha tenido en el cine muchos protagonistas, a excepción de It, y casi siempre lo hemos visto de secundario en tres modalidades, de villano, de cómico o de mayordomo. Así aparecía, por ejemplo, en La caza del octubre rojo, o por ejemplo en Solo en casa 2, aparte de en innumerables series de televisión. Yo a este hombre siempre lo recuerdo vestido de mayordomo o de conserje o una cosa de estas. Y también es un reconocido actor de teatro. Pasamos ya a la parte donde los personajes son adultos, donde ya han crecido. Y el grupo este de los perdedores lo componen Richard Thomas, que hace de Bill Denbrough. Que Richard Thomas supuestamente es conocido por una serie de los 70, los Walton, pero bueno, es que esto se escapa un poco a mi generación y yo lo conozco más por algún capítulo de Más allá del límite que me suene. Tenemos después a John Ritter, que este sí que lo conocemos todos, que interpreta a un adulto Ben Hanscom. Y es que este actor de comedia es conocido por todos debido a que era el protagonista de la legendaria Apartamento para Tres, por la que además ganó un Emmy y un Globo de Oro. Aparte, también participó en numerosas series de televisión y en películas, casi siempre de corte cómico. En 2003 se encontraba grabando la segunda temporada de No con mis hijas, donde también aparece pues, una actriz muy conocida ahora mismo, de actualidad, Kaley Cuoco. Y como comentaba, pues John se encontraba grabando la segunda temporada y enfermó repentinamente y murió. Luego lo descubrieron de una enfermedad congénita que no le habían diagnosticado anteriormente. Curiosamente, un mes antes de que también falleciera Jonathan Brandis. No sé si tendráis alguna maldición. Joder, qué susto. ¿Va a cerrar ya esa ventana? Que ya suficiente es hacer un programa de Halloween como para encima andar teniendo más miedo. Ah, ¿no se supone que era yo la nenaza? No, joder, es que estoy constipado, a ver si voy a coger frío y eso. Sí, sí, constipado. No me tiene ningún respeto, ¿eh? Bueno, vamos a pasar con el resto del reparto, que nos dormimos. La siguiente es Annette O'Toole, que la hemos podido ver interpretando a la mamá de Clark Kent, por ejemplo, en la serie de Smallville. Y curiosamente, también hizo de Lana Lang en Superman 3, otra saga maldita. Harry Anderson hace de Richie Tozier y a pesar de llevar bigote en la película nos suena a todos porque era el juez de la serie de Juzgado de Guardia. Dennis Christopher, por su parte, hace de Eddie Casprow. Tim Reith hace de Mike Hanlon, que es... Bueno, este es el típico actor negro. ¡Hala, bruto, que se dice de color! Vale, pues Tim Reith es el típico actor de color. Negro. ¡Hala! ¿Qué pasa de usted? Bueno, que es el típico actor de comedias noventeras, de como cosas de hermanas y cosas así. También lo hemos podido ver recientemente en la serie del HBO Trem. Luego Richard Mazur interpretaba a Stan Uris y, bueno, Richard participó en La cosa de John Carpenter o en Risky Business. Y para acabar, Michael Cole era Henry Bowers de adulto. ¡Hala! Finito. Finito al reparto. No me extraña que costara 12 millones, que tiene 500 personajes. Eso sí, a cada cual más morralla, pero bueno, para una película que iba directa a televisión ni tan mal, la verdad. Vamos a irnos ya con la película en sí, vamos con la historia, vamos con el argumento. Esta es la historia de un pueblo, el pueblo de Derry, de la oscuridad que lo envuelve. Y es que en 1958 empieza una ola de extrañas desapariciones y asesinatos, sobre todo de niños. Y es algo que no es la primera vez que pasaba en Derry. Entre los desaparecidos se encuentra George, el hermano de Bill Denbrough, Bill el Tartaja. Inmediatamente este empieza a tener extrañas visiones que incluyen imágenes sangrientas y un extraño payaso. Es el payaso que se llevó a George. Y es que el horrible payaso que se llevó a Jordi no es exactamente un payaso, es algo que vive bajo Derry, en las cloacas. Comentaba King que se le ocurrió la historia pensando en los trolls de las leyendas, los trolls que viven debajo de los puentes, en las historias fantásticas. Y él quería escribir algo así, pero quería escribir más que nada la historia de trolls reales bajo puentes reales. Y eso sí, es el troll de Derry que vive en las cloacas y se lleva a los niños. Lamentablemente, solo Bill ve esas visiones. Los adultos, sus padres, no son capaces de verlas. Aunque sí que las ven otros niños. Bill no es el único que ha visto a eso, a It. Bill forma pandilla con Eddie Casper, un chaval de aspecto debilucho, hipocondríaco y con una madre sobreprotectora. Y Pennywise, por ejemplo, se le presenta en una terrible escena en las duchas del colegio, una de las escenas más memorables de la película, con las duchas acorralando al pequeño Eddie y con Pennywise apareciendo por el desagüe. Esta escena también fue muy criticada en su día, porque según decían, pues había frases muy polémicas con referencias ocultas al abuso de menores. El propio acoso en las duchas se consideraba como una referencia y frases como «esto es muy estrecho para mí». O aquí abajo tengo algo para ti, hombre, las frases se las traen, un poquito. Provocaron, pues en la sociedad americana provocaron muchas protestas, incluso en la versión original el payaso llamaba a Eddie Girly Boy. Bueno, también sabemos todos cómo es la puritana sociedad americana, con ese doble rasero violencia-sexo que tienen, un poco extraño. Bueno, sigamos. A este grupo de inadaptados pues pronto se une Ben, que es un recién llegado a la ciudad y es un chaval bastante gordito, lo que hace que pronto atraiga la atención del matón del pueblo, Henry Bowers, y de su pandilla. Y es precisamente huyendo de ellos como se encuentra a Bill y a Eddie. Ben también ha visto a la criatura con la forma de su padre muerto intentando atraerlo hacia las cloacas, cerca del depósito de agua de Derry, pero como los demás lo guarda en secreto. Con Ben también se une al grupo Beverly Mars, que es una chica de familia pobre y con un padre maltratador, que como los demás también ha tenido un pequeño encontronazo con eso. Es que parece que a Ed le atraen los niños inadaptados y solitarios, son sus víctimas favoritas. Beverly oye unas voces a través de las tuberías del desagüe y son las voces de niños desaparecidos, y también la del payaso intentando atraerla, y de paso manchando todo el baño de sangre. Lo que pasa es que como en el baño de Bill, pues solo ella puede verlo, su padre no. Así que se ve obligada a llevar a su pandilla para asegurarse de que no se está volviendo loca, pero no, no se está volviendo loca, todos lo pueden ver. Al grupo aún le faltan unos cuantos miembros, en concreto pues una pareja bastante peculiar. Richie Tossier, que es el payaso del colegio, y Stan Uris, que es un auténtico Boy Scout. Ambos tienen visiones con eso transformados en sus mayores temores. Richie, por ejemplo, se ve perseguido en las calderas del colegio por una entidad transformada en un hombre lobo. Y a Stan lo persiguen en forma de momia mientras estaba observando pájaros. En esta ocasión es Bill quien le salva a lomos de su bicicleta. Y una de estas visiones, la de Richie, precisamente es la que lo desencadena todo, porque él sí que se lo cuenta a los demás y provoca que el resto del grupo se sincere, pues contándose entre ellos todo lo que han visto. El último componente del grupo que faltaba es Mike Hanlon, que es un chaval negro cuya familia lleva mucho tiempo viviendo en Derry. Y una vez más es gracias al acoso de Henry Bowers que Mike se une al grupo. Los perdedores lo defienden en una pelea a pedradas contra la cuadrilla de matones, y esta, por ejemplo, es la primera vez que se dan cuenta de su poder cuando están juntos, cuando todos unidos consiguen ahuyentar a Henry Bowers y los suyos. Y también es entonces cuando se encuentran repasando el álbum de recortes de la familia de Mike y sus propias visiones de eso, cuando son conscientes de lo que es esa criatura. Es antigua y está muy ligada a Derry, y la verdad es que no es la primera vez que se aparece. Lleva allí más de 200 años, que ellos sepan. Así que deciden hacer algo ellos todos juntos, por los demás niños y sobre todo por haberse llevado a Georgie, el hermano de Bill. Tienen un plan un poco absurdo, que es bajar a las cloacas e intentar cazar a It. Pero bueno, cuando emprenden la marcha, pues no son los únicos en bajar, ya que Henry Bowers y su pandilla se la tienen jurada y los ven cuando bajan a las alcantarillas y le siguen, van detrás suyo. Ese enfrentamiento en las alcantarillas se salda con un balance terrible, ya que, por ejemplo, la cuadrilla de Henry al completo son muertos por el mismo It, y Henry mismo acaba loco y enajenado. Después de ese incidente se autoinculpa de los asesinatos de sus compañeros y de los niños que han desaparecido, así que lo encierran en el manicomio. Por su parte, pues nuestros perdedores han conseguido sobrevivir al ataque, que no es poco, y hacer frente a eso, y lo han herido. Pero ¿habrán acabado con él? No están seguros, así que hacen una promesa: si eso no está muerto y regresa, ellos también volverán para acabar con él. Contactar con nosotros a través de Twitter en @ensuper8. También podéis enviarnos un email a nuestra dirección en super8@gmail.com. También estamos en iVoox y iTunes. Todas las formas de contacto y las maneras de suscribiros al podcast están en nuestra página web en super8.blogspot.com. Como hemos dicho antes, la historia tiene dos partes que se diferencian muy bien, que es la parte de niños y la parte de adultos. En la película se van entremezclando con diferentes flashbacks y demás, pero bueno, la parte de adultos se desencadena cuando 27 años después el único que queda en Derry es Mike. El resto se fueron en cuanto pudieron. Bill, por ejemplo, es un escritor de éxito de novelas de terror. Y este hemos visto que es un recurso bastante recurrente en las historias de Stephen King. Porque siempre, o casi siempre, hay un escritor implicado en sus historias. Pues por ejemplo, hay uno en Cuenta conmigo, o en El misterio de Salem's Lot, en Un saco de huesos también hay otro, y en El resplandor, claro. La verdad es que es un recurso que casi siempre utiliza Stephen King, por no decir siempre, es una pasada. Pero bueno, pues Bill es un escritor de éxito, y de hecho King se hace un guiño a sí mismo, porque una de las novelas que vemos en la biblioteca de Derry se titula The Blowing, Brillo Intenso, que es una clara referencia a la novela de El resplandor. Y además no es la única referencia a esa novela, como vamos a ir viendo. Ben, por su parte, es un arquitecto de éxito y ha adelgazado bastante, pero no ha conseguido estabilizar su vida con una pareja. Beverly es una diseñadora de ropa que está triunfando con su negocio, aunque en su vida personal está con un hombre maltratador que es la viva imagen de su padre. Eddie, en la película, sigue viviendo con su protectora madre, y a pesar de eso ha conseguido tener un floreciente negocio de limusinas. Por ejemplo, en la novela, Eddie sí que tiene una mujer que es igualita a su madre, o sea que al final las escenas son prácticamente iguales, el resultado es el mismo. Richie Tozier pues ha aprovechado su vis cómica y es un gran comediante muy famoso. Y Stan Uris es tendiendo como siempre a ese estereotipo tan americano que tienen de los judíos, pues es un contable rico. Mike, por su parte, es el único que se ha quedado en Derry, como hemos visto, y es el bibliotecario y también el que vigila. Está siempre atento por si vuelve It. Después de todo, hicieron una promesa. Y sí, Mike está siempre vigilando los crímenes cometidos en Derry, siempre con algo en mente. Siempre que muere un niño, ahí está él investigando, metiendo las narices. Los demás han ido olvidando, pero él no, él se quedó. Y ve cómo de nuevo la pesadilla vuelve a comenzar, un montón de niños desaparecidos y él sabe por qué. Además parece, es algo extraño en Derry también, que tanto la prensa como las autoridades como que le dan poca importancia, como si fueran conscientes de lo que tienen debajo de sus cloacas, pero no quisieran prestarle atención. Y Mike, como el encargado que era de vigilar, pues se encarga de ir llamando a todos cuando vuelve otra vez la pesadilla. Y intenta que recuerden, porque muchos de ellos han olvidado la mayoría de los detalles y cumplan con su promesa. Y según los va llamando, pues ellos poco a poco van recordando a Derry y vuelven. Pero vuelven casi todos. Bueno, en el caso de esta historia lo vamos a dejar aquí porque creemos que es mejor que el resto lo averigüéis por vosotros mismos. Así podéis descubrir el final de esta historia. Nosotros, por nuestra parte, pues lo que vamos a hacer es aprovechar este tiempo en contaros un poco pues qué diferencias hay con el libro y la historia oculta que no se encuentra en las películas. Y es que hay varias diferencias notables con el libro original. Bueno, más que diferencias, porque la verdad es que la película es bastante fiel al libro, pero más que diferencias son omisiones, porque al final por tiempo pues tampoco son 1000 páginas de libro, ¿eh? Y no cabe todo en las películas. Pero bueno, al final las diferencias más notables, las omisiones que hacen las películas más notables son las referencias a los orígenes de eso. Y es que en la película pues se limita a darnos algunos breves apuntes a través de Mike Hanlon cuando este llega al colegio con su álbum de recortes y cuando lo repasan, o después de adultos, parece que empiezan a atar un poco más cabos, pero pasan muy por encima y la historia tiene mucho más que contar. Y es que la novela nos cuenta cómo hay otros entes en esta historia. Cuenta, por ejemplo, cómo uno de ellos es el otro. Y el otro creó a eso como un ente maligno y con él pues creó a su Yang, a la tortuga. De hecho, la tortuga es otro de los personajes que se obvian en la película y que en la novela es la fuerza opuesta a eso. Es un espíritu bienhechor que une a los perdedores para vencer a It, sobre todo cuando son niños. Por su parte, eso, pues parece que llega a la Tierra en un momento desconocido de la historia, en una especie de cataclismo, como el impacto de un meteorito. Eso es según alguna de las visiones que tienen los niños. y que precisamente se asienta en la zona que con el paso del tiempo pues se convertirá en el asentamiento donde se situará la ciudad de Derry. Y desde ese asentamiento inicial se despertará aproximadamente cada 27 años para alimentarse de los miedos de las personas, sobre todo de niños. La novela, tras cada capítulo principal, hay un interludio donde se nos va explicando las investigaciones que hace Mike sobre los orígenes de eso y su relación con Derry. No encuentra registros de todos los ciclos de 27 años de It, pero sí muchos de ellos, porque es que cuanto más se acerca al presente, pues más documentación tiene, y cuanto más se aleja, pues más lagunas hay. El patrón que sigue la criatura es que se despierta cada 27 años para alimentarse, y en muchos casos, el inicio de ese ciclo va precedido de un hecho especialmente violento. Y normalmente el final, cuando vuelve otra vez a su letargo, pues también está marcado por alguna masacre. Y por ejemplo, Mike en su investigación encuentra que el hecho más antiguo del que se tiene noticia por la documentación que puede encontrar es precisamente del primer asentamiento de Derry, los primeros colonos, que son más de 300 personas, y resulta que en 1741 desaparecen todos. Se achaca en principio a un ataque de los indios, pero es que no había restos, ni cadáveres, ni nada, simplemente habían desaparecido. 340 personas desaparecidas. La segunda referencia de la que tiene noticia Mike es de John Marston, que en 1851 envenena a toda su familia y tras esto se suicida comiendo un hongo venenoso. Según los registros que encuentra Mike, el policía que lo encontró comentó después que parecía estar sonriéndole. Y esa sonrisa está provocada porque, a pesar de los calambres que le provocaba el veneno en el rostro, pues John Marston seguía masticando el hongo. Tras esto se tiene, por ejemplo, noticia de que en 1879 un grupo de leñadores se encuentran a otro equipo que había pasado el invierno aislado en un campamento a las afueras de Derry. Y eran 9 cuando los encuentran el grupo, estaban todos despedazados a hachazos, no quedaba ninguno vivo. Ya en el siguiente ciclo ya encuentra más documentación y en 1905 pues dos hechos marcarían el despertar de la criatura de nuevo. El primero es que un grupo de sindicalistas fueron asesinados por una partida de hombres a sueldo de los empresarios de Derry y de las clases altas, aunque uno de ellos, Claus Erux, escapó y desapareció. Apareció luego meses después en una taberna de mala muerte donde se encontraban precisamente los sospechosos de pertenecer a la partida que ejecutaron a sus compañeros. Estaban jugando al póker y Erux, pues con un hacha fue acabando con ellos uno a uno. De hecho, alguien vio a uno de los payasos de una feria cercana en el local también. Erux fue detenido y encarcelado y esa misma noche el pueblo entero emprendió la marcha a prisión y cogieron al asesino que estaba como catártico, en shock, y lo encorbataron en un árbol. Es el único linchamiento del que se tenía noticias en los anales de Derry. En 1906 el ciclo se vuelve a cerrar cuando se celebra una fiesta el día de Pascua. Esa costumbre que tienen los americanos de buscar, bueno, de juntar un grupo de niños, esconder un montón de huevos en un sitio y que los niños los vayan encontrando, los huevos pintados de Pascua. Y el lugar elegido en este caso es la fundición Kitchener, y durante la fiesta se produce una terrible explosión que provoca que mueran 108 personas, de las cuales 88 son niños. Y eso a pesar de que todos los hornos de la fundición estaban apagados. Eso volvía a hibernar. El siguiente periodo da comienzo con otro hecho curioso en 1924, y es que Derry no es un lugar muy sano para vivir, seguramente por lo que esconden sus cloacas y afecta a sus habitantes. Es que una banda de atracadores de bancos pues se instaló en las afueras de Derry con el objetivo de aprovisionarse bien y creyéndose a salvo. Y cuando se prestaban a eso, pues a recoger parte de las provisiones que habían encargado, la mitad de los habitantes de Derry les estaban esperando, todos con armas, y fueron tiroteados en el mismo centro del pueblo. Eso asoma la cabeza de nuevo, porque hay quien dice que divisó a un payaso entre los tiradores, solo que de todos los testigos hay varios que vieron payasos y cada uno los sitúa en un sitio diferente. En este caso, el ciclo duró hasta 6 años después, cuando una suerte de... no sé, de delegación norteña del Ku Klux Klan, que estaba formado pues por la flor y nata de Derry, por las clases altas, los empresarios, Pues quemaron un club nocturno de la División Negra, el Black Spot, que era un club donde habían empezado a acudir también en masa la juventud blanca de Derry, atraídos por la música. El padre de Mike Hanlon, fue uno de los fundadores de ese club y es uno de los pocos supervivientes, conjuntamente con otro curioso personaje, Dick Halloran. Y si no os suena, puede que logréis hacer memoria si os decimos que era el cocinero jefe del Hotel Overlook, el Hotel del Resplandor. Id volvía a dormir de nuevo. Siguiente ciclo, como hemos visto, comenzaba de nuevo en 1958, cuando eso se cruza con nuestros protagonistas con una serie de terribles asesinatos de niños, entre los que estaba Georgie, el hermano pequeño de Bill. Como hemos visto, hay bastantes diferencias entre la película y el libro, y son sobre todo pues dadas a que el libro es bastante sangriento también, ¿eh? Y vamos a repasar unas cuantas de las diferencias que hay con el libro, pues a ver, porque el libro tiene 1000 paginazas. Entonces, para que tengáis una visión un poco más general de lo que le falta a las películas. Y en la novela, por ejemplo, se cuenta que las muertes de los compañeros de Henry Bowers, que mueren a manos de It, pues mueren con It transformado en el monstruo de Frankenstein, y ambos son violentamente asesinados en las cloacas. Y la verdad es que estas muertes son bastante violentas en el libro, pues a uno le arrancan la cabeza, por ejemplo, de cuajo. También en el libro la escena de la batalla a pedradas es bastante más intensa y violenta, y bastante más sangrienta. Otra de las diferencias es que en el primer enfrentamiento que tienen con eso, en las cloacas, tras herirlo, los perdedores pues se pierden, y Beverly cree que es a causa de la desunión que hay entre ellos después del enfrentamiento, y a sus 6 amigos les entrega su virginidad, así como suena. No me extraña que omitieran esas partes en la película. Existen también varios personajes que son relativamente importantes en las novelas que están omitidos en las películas, y por ejemplo se omite el personaje de Patrick Oxtetter, que no aparece, y Patrick es un sociópata que a veces acompaña a la banda de Henry Bowers. Cuando no va con ellos, pues se dedica a matar pequeños animales, y de hecho, cuando tenía 5 años, mató a su propio hermano pequeño cuando era un bebé. Patrick es atacado por It en forma de un enjambre de sanguijuela, su gran temor. Los chavales, por ejemplo, en las novelas vuelven a ver a Patrick como un cadáver las 2 veces que bajan a las alcantarillas. Por último, y con respecto a la novela, pues hay una leyenda urbana por ahí de que si dices queco 3 veces delante de un espejo, se te aparece y te explica conceptos básicos. No, que era coña. Pero sí que hay una leyenda con la novela de It, ¿eh? Hay una leyenda urbana que dice que hay un 6º capítulo perdido de la novela. Pero lamentablemente, según hemos podido investigar, pues solo se trataba de una broma que hizo en su día un fan, en la que escribió una hipotética continuación en la que eso volvía a aparecer en 2012. Un 2012 en el que el único que quedaba vivo sería Mike Hanlon, y describía con detalle cómo habían fallecido el resto de personajes. Hasta que Mike, pues dándose cuenta de que eso había vuelto, se suicidaba. Pero como decimos, será todo la broma de un fan. No hay nada de verdad. No busquéis el 6º capítulo por internet, que no está. Aparte de esta leyenda urbana, también hay una polémica, porque siempre nos queda la duda. Al final, eso muere. Muere de verdad, muere para siempre. Pues a pesar de todo de la novela y de la película y tal, pues desde la publicación de It ha habido muchas dudas sobre si su muerte era definitiva. De hecho, en una de las novelas de Stephen King, en El Cazador de Sueños, que tiene además un grupo de protagonistas bastante similar a los perdedores, pues aparece el depósito de la ciudad de Derry, el depósito de aguas, y en ella aparece una placa dedicada a los perdedores, a Bill, a Ben, a Beverly, a Richie, a Eddie, a Mike y a Stan. Y encima de esta, pintada con spray, una pintada en la que se lee Pennywise vive. Aún así, la teoría más aceptada es que finalmente fue destruido. Y es que en una novela de 2010, también de Stephen King, que se titula Todo oscuro sin estrellas, King alude en su epílogo a Derry y lo llama el hogar del difunto y no llorado Pennywise. Además, después de todo, ya debería haber vuelto. En 2012 le tocaba despertar de nuevo para alimentarse. Este podcast se distribuye bajo licencia Creative Commons. Podéis copiar, distribuir y hacer obras derivadas, siempre que no sea con un propósito comercial. Si no, iremos a por ti. Lo que pedimos es que citéis su procedencia. La música que hemos utilizado en este especial ha sido obtenida a través de la web de Jamendo y es obra de los artistas en Frames Kako, The Obelisk, Arnaud Conde, Hipospadia y Amadeus. Bueno, como todas las películas míticas, sobre todo películas míticas de nuestra infancia, pues sí, tiene también un buen número de curiosidades. Así que vamos a empezar a deciros algunas de ellas que no os hemos dicho antes en la parte del argumento. Por ejemplo, Stephen King comentó en una entrevista que para el libro y para la representación de eso en su forma de payaso, de Pennywise, se inspiró en John Wayne Gacy, que era llamado el payaso asesino, que era un mítico asesino estadounidense que realizaba servicios sociales en desfiles y fiestas para niños y visitaba a los enfermos en los hospitales vestido de payaso para alegrarles el día. Se hacía llamar Pogo el Payaso. Y de día era Pogo el Payaso y de noche se dedicaba a matar gente. Y la almacenaba en su casa. Una persona normal. Hay una escena en la película que es la que en principio une a casi toda la cuadrilla, los 6 primeros integrantes de la cuadrilla, alrededor del río donde comienzan a construir una presa y Stephen King cuenta en su autobiografía, que se titulaba Mientras escribo, que con su hermano Dave, cuando eran pequeños, en el pueblo donde vivían construyeron una pequeña presa que inundó la ciudad, igual que les ocurre a los chavales en la película. La portada de la película de It con Pennywise ahí acechando es muy parecida a la portada del libro de los Tommy Knockers, también de Stephen King, otra historia que también luego saldría en película. Y esta película también tiene unas cuantas anécdotas de rodaje, por ejemplo, el actor Tim Curry, que interpretaba al payaso, dicen que se metió tanto en su papel que el resto del reparto lo evitaba cuando se cruzaban con él por los pasillos. Bueno, y no es de extrañar porque también comentaban que Tim llevaba el traje de payaso casi todo el tiempo, aunque ese día no le tocara rodar ni nada. También cuentan que el actor que hace el papel de Henry Bowers cuando es chaval, pues odia el racismo y no quería llamar negro al chico que interpretaba el papel de Mike. Pero como el guión pues lo exigía, pues tenía que hacerlo, así que después de cada toma le pedía disculpas. En principio se pensó en George R. Romero para dirigir esta película, pero es que los productores tuvieron miedo a que el resultado fuera demasiado sangriento para la televisión. Hay una escena en la película donde Beverly, bueno, lo hemos contado un poco antes, donde Beverly escucha voces de los niños desaparecidos a través del desagüe. Un chico, por ejemplo, se identifica como Matthew O'Connor, que era el nombre de, por ejemplo, del supervisor de producción de la película. Otra chica se identificaba como Vicky Barrows, que era el nombre de la persona que realizó el casting. Y para terminar os dejamos con un misterio de Usamérica y es que bueno, hay una especie de ciudad fantasma que es la ciudad de Moonville, que es una antigua ciudad minera, y en el túnel de Moonville, que es un túnel bastante estrecho y tal y mohoso, encontraron bastantes pintadas con símbolos ocultistas y también con el graffiti de un clon que recordaba bastante al payaso de It, a Pennywise. En el post del programa, cuando lo publiquemos, pues ya vamos a poner alguna de las imágenes de ese túnel tan misterioso. Bueno, también para acabar os vamos a dejar un pequeño bonus. Y es que si estáis viendo la película, fijaos cuando el equipo de los perdedores está en las cloacas y hay un barco de papel que se acerca a ellos, en ese momento en el lado derecho se ve una extraña sombra. Estad bien atentos. A ver si descubrís lo que es y nos lo comunicáis por Twitter o por el blog. y la nota es... 7, 7. Despedida. Bueno, la verdad es que It ha sido la película que nos asustó a muchos de niños, como lo fueron en su momento pues cosas como Pesadilla en el Street o Los Chicos del Maíz o El Exorcista, eso ya depende de las generaciones. Y es que cuando somos pequeños es cuando más nos impresionamos con estas cosas, se nos quedan grabadas a fuego. Son muchas las personas a las que se le quedó grabada a fuego la imagen del simpático Pennywise y sus afilados dientes. La película también no deja de ser un reflejo de lo que han sido muchas de las adaptaciones de obras de Stephen King, que son historias que quedan fantásticas en un libro, pero que contadas en imagen real, pues pierden. También porque pierde ese componente de imaginación que hay que usar cuando estás leyendo, y por otro lado, pues también se pierden muchas de las reflexiones que te permite un libro. Y que es que si intentas plasmar eso en imagen, pues muchas veces queda como un poco pegote. Aún así, hay adaptaciones notables de los libros de Stephen King, como La niebla, por ejemplo, o un poco, o más o menos correctas, como puede ser La tienda o Los chicos del maíz, que bueno, están mezcladas con auténticas mierdas, eso sí, ¿eh? Que a ver quién no ha visto El cortador de césped. Bueno, y una vez terminada la película, pues ya nos vamos a despedir enseguida y queríamos daros las gracias por vuestros mensajes y por vuestros apoyos, y porque algún alma caritativa ha debido de poner a DSL en los manicomios, porque es que solo así se explica que hayamos aparecido en una clasificación de los premios Bitácora. Es que la verdad es que nos ha hecho mucha ilusión, ¿eh? Estamos de los últimos, eso sí, pero bueno, es que a ver, que no esperábamos que nos votara nadie, que en esa clasificación hay unos monstruos del podcast que nosotros admiramos mucho. Y es un honor que encima habéis hecho posible vosotros, los oyentes, así que muchas gracias, de verdad. Pero entre los mensajes también había un mensaje triste. Había una petición de un oyente que nos pedía, bueno, más bien que nos imploraba que matáramos a Keiko. Es que tenía pesadillas por las noches, que no podía ser, que vivía con miedo a que Keiko se le apareciera detrás de una esquina y le explicara lo de cerca y lejos, un horror, vamos, era un sinvivir. Y la verdad es que nosotros al final pues nos debemos a nuestros oyentes, así que... Pero si ese mensaje lo ha mandado usted. ¿Qué dice? ¿Qué banda? Anda, que voy a andar yo mandando mensajitos. Por cierto, no habrá visto a Keiko por ahí, ¿no? El Keiko creo que estaba en el baño. ¿En el baño? ¿Por el pasillo? ¿Keiko? ¡Keiko! ¡Keiko! ¿Dónde está el Keiko? ¡Ah, hola jefe! ¡Soy Keiko! No, sí, ya. Veo que lleva usted un cuchillo. ¿Quiere que le cuente la diferencia entre un cuchillo y una cuchara? Bueno, ya vamos a despedirnos, no sin antes citaros hasta dentro de dos semanitas, como siempre, en el próximo programa. Recordad que mientras tanto, pues estamos en el blog, en super8.blogspot.com, que también estamos en Twitter, con @ensuper8, o si eso es más cómodo, pues podéis enviarnos un mail a nuestra dirección de correo electrónico, en super8@gmail.com. Recordaros también que estamos presentes en iTunes, iVoox y también desde hace poco en Spreaker, que hemos empezado a subir los programas. Así que si queréis suscribiros, ya sabéis, y si no, en el blog tenéis también todas las formas de contacto, feed incluido. Oiga, ¿al final ha encontrado al Keiko? No, la verdad es que no sé dónde andará, igual se ha ido a casa. Bueno, habrá que empezar a limpiar todo esto, ¿no? Pues sí, porque está hecho un asco, yo me voy a ir llevando las bebidas, ¿eh? Vale, vale, yo voy a ir quitando las telarañas. Y la sangre esa falsa, ¿no? Sí, la sangre falsa también, sí. Un momento... ¿Esa sangre falsa estaba antes? Pues claro que estaba. Que con la niebla que había montada, pues no se veía, pero claro que estaba. Por supuesto que estaba. Claro que estaba toda esta sangre. Falsa. ¿Eh? Toda esa sangre falsa. Sí. Toda esa sangre falsa. eco está en tu sueño.